This is the poem called The Swan. There's a reference in this poem to Mrs. Blake. This is, of course, the wife of the poet William Blake. I think that's all you need. The Swan. Across the wide waters, something comes floating, a slim and delicate ship filled with white flowers. And it moves on its miraculous muscles as though time didn't exist, as though bringing such gifts to the dry shore was a happiness almost beyond bearing. And now it turns its dark eyes. Guess what? It's the same old song I've been writing all along. Never did figure it out. I sit down here to work through my fears, and that's what I end up singing out loud. Oh, but who am I to think I get to solve a mystery? Food and wine, what was all that about? So turn off the record if you think I'm getting better. I don't wanna let you down. Something cool, but I'm still cleaning up my mess. I scream at the clouds and drink after hours, but the answers don't come without a return address. So I'm reading my mail, paying my bail from the prison I've been making in my head. So now you can bury me in obscurity, 'cause all I'm gonna be is a heart on a sleeve. All I'm gonna be is a heart on a sleeve. I don't wanna put my pain on a pedestal, wrap it up and sell it to you at the record store. I know we'll feel the same, just a little louder. Same lemons in my bloody hands turning me sour. So I've been praying at the church of Mary Oliver. Yeah, I'm trying to know myself and love all of her. I'm finding wonder in the high sense and owning up to last and sense. And when I think I'm done. Los sonidos que acabamos de escuchar tienen todo que ver con la figura poética de la norteamericana Mary Oliver, de la que esta tarde hemos venido a hablar pues con unos amigos ya conocidos de este antro de vicio y de perdición llamado Radio Utopía, que también es una radio libre, autogestionada, asamblearia y horizontal. Bueno, que es un honor estar aquí como todas las tardes o casi todas las tardes de viernes para hablar de cultura, para hablar de temas sociales, en este caso literarios. Y bueno, antes de que se nos olvide, vamos a saludar desde aquí a Diego, que nos oye desde la distancia. Tenemos la garantía de tener por lo menos en algún momento un oyente, ¿no? Y ese es Diego, desde aquí un abrazo, Diego, que tenemos ganas de que nos veamos en persona. Y bueno, y está aquí Mika, ¿no? Mika, que es la persona que ha propuesto a Mary Oliver. Muy buenas tardes, Mika. Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar de vuelta en esta mesa camilla poética, fantástico, es muy nutritiva. Tenemos también a Cristóbal, ya conocido de los oyentes, es hola, buenas el tardes. Temible Cristóbal, ¿no? El temible, bueno, ya veremos, hoy yo no voy a ser mucho de temer, porque de momento me tenéis que convencer acerca de la profundidad de Mary Oliver, pero bueno, vamos a trabajar en ello. Tenemos también a Sol, ya ¿qué tal? Muy conocida también en estos procesos largos. ¿Cómo estás? Muy bien. Un poco nerviosa, fíjate tú. Sí, ¿eh? Pues eso es muy hay bueno. Hay veces que me da tiempo a... O sea, que vengo con más tiempo y me da tiempo a sentarme. Pero ahora es como que de repente ya toca. Pero ganas. Mira, yo llevo más de... Bueno, va para... Bueno, ni lo digo. Un montón de años haciendo esto. y siempre hay un grado de nervios puntito, que me parece ¿eh? Más positivo, ¿no? Sí. Me parece que es lo que sí. tiene que haber para que esto salga un poquito mejor, ¿no? Sí, es que estoy como que venía con muchas ganas. Uh-huh, muy bien, muy bien. Y también tenemos a una nueva colaboradora, también conocida como la nueva, ¿no? Que es Esther. Muy buenas tardes, Esther. Buenas tardes. Bienvenida a esta casa. Gracias. Y a la Radio Libre, Radio Utopía, ¿no? Uh-huh. Para hablar de esta tarde de un tema que sé que a ti te interesa, que es la poesía, y en concreto la poesía de Mary Oliver, ¿no? Me encanta, también comparto con Sol que estoy nerviosa porque es mi primera vez en la radio, entonces eso impone bastante. Pero bueno, también esa ilusión de que Mary Oliver es una poeta que me gusta mucho, entonces no tenía otra opción que participar, si tengo la oportunidad, ¿no? La vida me llevó a tener que participar en Olvida tu equipaje, ¿no? Pues Mica, te doy la palabra a ti para que nos ilustres un poquito sobre, bueno, porque tú has sido la inductora necesaria, ¿no? La colaboradora necesaria para que esto se lleve a cabo esta tarde, ¿no? Sí, pues comentar que el embrión de este programa está en el programa anterior. Si recordáis, en el programa donde proponíamos poemas con finales interesantes, finales rotundos, yo leí uno de los poemas de Mary Oliver, El día de verano, creo que es el título, y es como cuando tienes un plato con cerezas y tiras de una cereza y van enganchadas otras. Pues así, esa es mi sensación, ¿no? Que de aquel programa pues os propuse con un poquito de más profundidad leer a Mary Oliver. Uh-huh. Y yo la conocí pues gracias a una compañera de trabajo en una escuela en Vermont, en Estados Unidos, donde estuve allí unas semanas con chavales. Y bueno, pues cuando ya te despiden, siempre son ellos muy formales, te dan una tarjetita dando las gracias y el libro de Mary Oliver, que yo en aquel momento no la conocía, me la traje para casa y dije, bueno, pues yo creo que se va a quedar conmigo, ¿no? Porque a lo mejor hay libros que llegan a tu vida, lees y los regalas directamente, no se quedan. Pero sí, Mary Oliver se quedó. ¿Te quedó? Sí. Me da de esos días que a lo mejor estás atacada a tope, con el cortisol en vena a muchísima cantidad ahí a tope, digo, pues vamos a leer un poquito de Mary Oliver, que es un paseo en el bosque. Y a mí me calma. Sí. Eso ya, con eso ya me vale. Es muy interesante lo que dices y cómo siempre lo solemos hacer en estos programas, ¿no? Cómo nos llegó a cada uno un poco el autor o la autora, ¿no? No sé si tú, Sol, tenías alguna experiencia con Mary Oliver o... Yo no, la verdad es que no, ha sido una sorpresa absoluta, pues de esto que lo oyes su nombre y tal, pero no me había leído ningún poema suyo y me ha gustado mucho. Yo, vamos, por Mica. ¿Y tú, Esther, cómo llegaste a Mary Oliver? Pues es que ni me acuerdo, te soy sincera. O sea, yo creo que el primer poema que leí fue Gansos Salvajes. Y ese fue de los conocidos, ¿no? Sí, de los más conocidos. Y luego también me gusta mucho ese del de... Es que no sé cómo se llama, que lo tengo en inglés. De cuando... No sé, de que la inmensidad del mar frente a los problemas personales de uno pues se quedan en nada, ¿no? Entonces, no sé, también tiene una conexión para mí con Rumi, que es un poeta que a mí me apasiona, Rumi. ¿Quién? Rumi. El poeta persa. El poeta persa, sí, que también fue un regalo de un buen amigo, me regaló una antología de poemas de Rumi. Entonces, no sé, como que al final un poeta lleva a otro, pero no sé cuándo empezó Mary Oliver, si soy sincera. Yo puedo contaros que yo tenía un libro, este Dog Songs, ¿no?, que me lo compré en la Feria del Libro, también me sonaba como a Sol, sí. Y lo fui en la Feria del Libro, me acordaba de, bueno, es una poeta norteamericana, me acordaba de Bukowski, sus animales, ¿no?, sus gatos, su cosa, ¿no? Y entonces me vinieron las ganas de comprarme este libro, me lo compré por eso, ¿no? La verdad es que no lo había cogido, lo tenía en casa, ahí pendiente, esperando esta buenísima ocasión de esta tarde, ¿no? Y creo que es un libro muy interesante, quizá se sale un poco de las temáticas más habituales de ella, ¿no? Y eso es lo que me gusta, pero no sé, si queréis sería que fuésemos desgranando un poco temáticas o leyendo, ¿no? Tengo aquí algunas grabaciones que nos ha hecho Diego, quizá podríamos ir poniendo alguna, ¿no? ¿Qué os parece? Voy a poner una, si tenemos la suerte de que funcione la técnica, que yo creo que sí, que la ha grabado en castellano, ¿no? Porque tiene algunas también que ha combinado ahí también la voz. Oíamos al principio la voz de Mary Oliver recitando, ¿no? Y por cierto, la canción que ha sonado al principio es una canción llamada Mary Oliver. No está basada en un poema de Mary Oliver, sino que es de una tal Caroline Spencer, que no la conozco, pero es una canción dedicada a ella. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar a Diego. Esta mañana los huevos del cardenal han roto y ya pían los polluelos pidiendo comida. No saben de dónde viene, tan solo siguen gritando más, más. Igual que en todo, no han tenido ni un solo pensamiento. Sus ojos aún no se han abierto ni conocen el cielo que ahí les aguarda. O esos miles, millones de árboles, ni tan siquiera saben que tienen alas. Y así, cual un simple acaecer vecinal, un milagro está teniendo lugar. Pues yo creo que ya está ahí una de las temáticas de Oliver, ¿no? Que es esto del milagro, ¿no? Del pequeño milagro, de lo cotidiano, el pequeño milagro de la naturaleza, ¿no? Que realmente habría que ver desde qué perspectiva analizamos esto. Si desde una perspectiva del creyente, como parece que puede serlo ella, o del que no lo es, porque me parece que el milagro de la naturaleza no se entiende igual si eres creyente o si no lo eres, pero en todo caso sí que me parece uno de los temazos de ella, ¿no? Sí, yo creo que Mary Oliver tiene un punto de vista panteísta, ¿no? En el que encuentra a Dios en todo lo pequeño. Entonces, lo único que nos pide es atención y calma y dedicar un tiempo a parar. Y entonces en lo más ordinario, en lo más anodino, aquello que pasa desapercibido porque vamos siempre con prisas, es donde ella encuentra esa gran revelación, ¿no? Ese gran momento un tanto místico, si se puede decir, ¿no? Que a mí me recuerda a Emily Dickinson, ¿no? También, exacto, que incluso la misma piedra encuentra algo que admirar. Justo, Emily Dickinson también viene a la cabeza cuando... encuentras esos detalles tan reveladores en la naturaleza. Yo creo que hay un movimiento poético estadounidense que tiene, pues no sé, Whitman, ¿no? Walt Whitman, Emerson, Emily Dickinson, sí. Me gustaría deciros también, antes de que sigamos... Thoreau también, ¿no? De Walden. Sí, Thoreau. Está ahí en la tradición. Thoreau, correcto. Sí, un poco fechas de nacimiento y muerte, ¿no? Que ya nace en 1935 en Estados Unidos, ¿no? Y fallece en 2019, es decir, hace relativamente poco. Y bueno, tampoco tengo mucha información, realmente no hay tanta, ¿no?, en la red, pero sí que se mudó en algún momento, y esto hay un libro que se llama, que me ha dejado Esther en concreto, La escritura indómita, ¿no?, se llama, me parece recordar, ¿no?, sí. Donde cuenta, he estado leyendo, cuando se muda a la casa de unos... O sea, de la hermana de un poeta o de una poeta, no recuerdo ahora, ¿no? Y que eso fue algo que, de secretaria, de escribana, de no se sabe, ¿no? Y bueno, luego fue profesora, asistió como alumna a la Universidad de Ohio, ¿no? Y después estuvo viviendo en Massachusetts también. Su pareja fue su agente literaria, ¿no? Uh-huh. Y bueno, murió en Florida al final, ¿no? A los 83 años de edad. Su poética, según lo que leo aquí, dice contemporánea de Sylvia Plath y de Anne Sexton, y que su obra recoge el tono de canto y celebración de la naturaleza, de, como lo que hemos dicho hace un momento, Walt Whitman o Thoreau, ¿no? Se popularizó entre los lectores estadounidenses a raíz de recibir el premio Pulitzer en 1984. También ha tenido algunos otros premios, ¿no? Y una obra muy extensa, que comienza en 1900, ya hemos dicho que nació en el 35, en el 63 ya publica su primer libro, y así hasta una treintena o más de poemarios traducidos. También, de poemarios publicados, también muchas traducciones a diversas lenguas, desde luego al castellano, ¿no? Al catalán... Y supongo que también a algunos otros idiomas. Incluso se menciona aquí que en algún libro de autoayuda han puesto algunos poemas o algún poema de Mary Oliver, ¿no? Sí, cierto. Hay gente que considera la poesía de Mary Oliver como una poesía de autoayuda. y a veces lo dicen así de un modo despectivo, ¿no? Como algo que es simplemente un bestseller y que es algo transitorio, que no tiene mucho valor. Pero yo es que para mí toda la poesía es autoayuda, ¿no? Creo que ya lo he totalmente adelantado. De acuerdo, sí, yo, para sí. mí, en vez de tomarme un Lexatin, pues he hecho mano de Gloria Fuertes, de Mary Oliver, de Wisława Szymborska o de Goytisolo, sí. y ahí ya me baja el mal humor que pueda tener con el mundo. Entonces, para mí la poesía es, pues eso, un bálsamo. Un bálsamo, exacto, un bálsamo, sí. Y entonces, a lo mejor esa posibilidad de decir que la poesía de Mary Oliver es un tanto el equivalente a los libros de autoayuda, bueno, pues yo no me lo tomo a mal. Si realmente es así, pues bien está. Bueno, es que es curioso, ¿no? Porque en los libros de autoayuda hace mucho hincapié en que tenemos que seguir los pasos y los ciclos de la naturaleza, por así decirlo. Entonces, hay que aceptar los momentos malos, hay que esperar los momentos buenos, la celebración, o sea, como que el problema está en nosotros, en no seguir los ritmos de la naturaleza, que es lo que los libros de autoayuda, algunos insisten. Y sí que es cierto que esta mujer va de eso un poco, es decir, va explicando distintos escenas que se encuentra, que es la naturaleza, es aquello que decía Pessoa, que estuvimos hablando aquí. Me quedan dos cosas: respirar y observar la naturaleza. No sé si recordáis que era... Esto también en Colinas, ¿no era? Sí. No. Sí. Era de Fernando Pessoa. Sí, pero en el libro aquel, ¿te acuerdas? Tratado de armonía, ¿no? Tratado de armonía. Sí, era un poco la misma línea. Perdóname, pero es que Antonio Colinas, que ya sé de qué libro estamos hablando, le da una vuelta a esto. Es más mística. Es otra mística mucho más... Yo creo que es muy mística, ¿no, Mary Oliver? ¿No? Yo para mí sí. Para mí sí, yo creo que intenta un poco trascender, ¿no? Y lo sagrado que ve la naturaleza, exacto, ¿no? Ver a Dios en la naturaleza. Sí. Y lo que hablábamos de autoayuda, hay unos versos aquí suyos en los que dice: instrucciones para vivir una vida. Presta atención, asómbrate, cuéntalo. Sí, sí, sí. Lo he visto antes. Lo tengo seleccionado yo este poema también, sí. Entre los... las 700 páginas de poemas que bueno, que tenemos aquí en este libro de devociones, ¿no? Devotions, ¿no? Yo voy a leer un poema, os doy a elegir si queréis que lo lea en inglés o en castellano. Esto, vamos, nunca lo he hecho en este programa, pero bueno, con Mary Oliver. ¿En inglés? En inglés. Sería interesante que nos dijeras el título. Voy a decir la página por última vez. La 96. Siendo una concesión. Es decir, no vamos a andar mareando al oyente, el pobre, ¿no? Con las páginas, les diremos una vez y no más, si os parece. I go down to the shore. I go down to the shore in the morning. And depending on the hours, the waves are rolling in or moving out. And I say, oh, I'm miserable. What should I do? And the sea says in its lovely voice, excuse me, I have work to do. Que traducido según nuestro traductor del libro que tenemos de Lumen, dice: bajo a la orilla. Bajo a la orilla por la mañana y dependiendo de la hora las olas rompen o rebotan. Yo digo, oh, soy desgraciada. ¿Qué haré? ¿Qué debería hacer? Y el mar con su voz encantadora dice: discúlpeme, tengo trabajo que hacer. Pues me gusta este poema. No sé si me gusta más en inglés o en español, la verdad. Eso es otro un debate que, si queréis, podemos tener. Que por primera vez en mi vida os tengo que confesar algo. Bueno, no es que sea la primera vez que os confieso algo, sino que lo que os voy a confesar es la primera vez en mi vida que me pasa. Y es que por primera vez en mi vida me han gustado poemas en inglés. ¡Bravo! Nunca me había pasado. Sí, fíjate, ¿eh? Sin embargo, con Mary Oliver, no sé si no sé, por el lenguaje, por la relativa sencillez, ¿no? No lo sé. O la sencillez que tiene. Sí. También sé que no lo sé leer igual bien o tal en inglés que en castellano, porque no tengo cogida la prosodia. Pero aunque sea no escucharlo, pero leerlo es más bonito en inglés, me parece. Yo creo que sí. Yo creo que sí, es que si no, siempre pienso que en la traducción se pierde algo del ritmo, de la música del poema. Sí, del ritmo y de la rima, la musicalidad. Siempre pasa, pero en el caso de María Oliver, leerlo es más bonito en inglés. Aquí hemos comentado muchas veces este tema de si la traducción sí, traducción no, ¿no? Y yo creo que aquí hemos sido, yo por lo menos me he considerado siempre antipurista en este sentido. Es decir, vamos, ¿qué vamos a aprender ahora polaco para leer a Wisława Szymborska? Pues mira, no. Entonces yo creo que hay que fiarse del traductor y, oye, a ver, si a ti te gusta Wisława Szymborska en castellano, es que algo te ha llegado, ¿no? Claro. Y esto es más sencillo porque, bueno, pues es inglés, ¿no? Y al final más o menos sabemos algo de inglés, ¿no? Sí. Pero quiero decir que la traducción, aunque bueno, antes comentábamos que si sí o no, ¿no? En estos, pero es suficientemente buena como para que se entienda un poco el aire general, claro, y un poco la literatura de Mary Oliver, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo mejor en este caso, que en inglés es humano, más o menos nos manejamos, tener la edición bilingüe y poder ahí ver. En este caso es ideal, está bien, claro. Sí. No, la verdad es que está muy bien para repasar un poco el inglés, ¿eh? También, es una buena excusa. Oye, ¿por qué no entrar a Mary Oliver con el inglés? Claro que sí. Bueno, sí. Tengo un poema que es de los pocos que me ha gustado, tengo que decirlo. Lo vais a entender por el final, porque el final es... Perdón, antes de comentarlo, sí que me gustaría comentar de este poema, que es el que justamente quería decir antes. Sí, me ha parecido que podía ser. Claro, es el que me apasiona, de decir la pequeñez del ser humano frente a la inmensidad del universo, cuando uno va con sus problemas, entre comillas, problemas, y luego se encuentra con esa inmensidad que le hace... Relativizar, yo que sé, relativizar, efectivamente. Claro, sí, total, esto es un poco... Me apasiona ese poema. Sí. Totalmente. Me gusta mucho ese poema también. Pero este es cuando tú tienes un no sé qué problema... Y entonces miras a las estrellas, claro, o te enteras de la galaxia, de las dimensiones, la cantidad innumerable de planetas o de galaxias, la más cercana de las cuales está a 2.500 millones de años luz, literalmente. Y poner dices, en perspectiva vale, un poco, vale, claro. me pica, pero mira, tío. Sí, y además nosotros que vivimos tierra adentro, yo creo que todos en algún momento hemos dicho, venga, me voy a acercar a Valencia, a Málaga, al Algarve, a estar unos días cerca del mar, porque realmente es otra energía, sanador. Y me recuerda, si me permitís, al poema Testigo de Excepción de Francisca Aguirre, en el que también el mar tiene esa función, ¿no? De acompañamiento cuando tú pues no estás en tu mejor momento, ¿no? Eso es. Ibas a leer, ¿no? Vale, sí, hombre, hay un poema que tengo aquí apuntado, pues es de los pocos que realmente me ha llamado la atención. Agosto. Nuestra vecina, alta, rubia y vigorosa, madre de muchos niños, está enferma. No sabíamos que lo estaba, pero se ha acercado a la valla, caminando como una mujer que balancea una espada dentro de su cuerpo, y además de eso su largo cabello que ya no está, es corto y repentinamente gris. No la reconozco, incluso pienso que podría ser su madre, pero es su propia voz ribeteada de risa, la hemos oído durante años sobre los setos. Durante todo el verano, los niños, ya mayores, y algunos de ellos con hijos propios, vienen de visita. Nadan, van a dar largos paseos por el puerto, hacen cenas para 12, para 15, para 20. Pronto, por la mañana, dos hijas salen al jardín y lentamente hacen los preciosos y silenciosos gestos del tai chi. Todos sonríen. Su padre sonríe también y hace castillos en la costa con los niños y conduce de vuelta a la ciudad y luego al campo. Se contrata un ebanista, un tejado se repara, se rehace un porche... Todo lo que se pueda arreglar. Junio, julio, agosto, cada día oímos sus risas. Pienso en la pintura de Van Gogh, el hombre en la silla. Todo va mal y no hay a dónde ir, las manos en los ojos. Pues me ha gustado mucho el final metiendo a Van Gogh. Pero no te noto entusiasmado al decir esto, de que te ha gustado mucho, Cristóbal, sinceramente. Hombre, dentro de lo que es el libro... Se salva este, ¿no? Para ser Mary Oliver no está mal. Es el que pescas, ¿no? A ver, pero me está imaginando a Van Gogh, el hombre en la silla, todo va mal y no hay a dónde ir, las manos en los ojos, que es la pintura conocida de él, en todo este paisaje que ella lo pone, pues yo me identifico más con Van Gogh. Ah, ¿verdad? Sí, porque este paisaje, pues no lo... Vamos, que lo que me parece bien, pero que ¿qué más quisiera yo? Si yo llegaba a haber visto esto, haber sentido esto a los 13 años, seguro que no estaba aquí. No sé dónde estaría, pero estaría en otro lugar, porque quien siente estas cosas tan bonitas, las niñas salen al jardín y lentamente hacen los preciosos y silenciosos gestos del tai chi. Quien aprecia eso desde los 3, yo he apreciado dolor, angustia, desesperación, nocturnidad, frío, esas cosas. Yo esto, pues, los americanos. Pero fíjate que Mary Oliver tuvo una infancia muy dura, una familia disfuncional con abusos. Sí. Entonces no tuvo unos cimientos especialmente abusos, bien puestos. ¿Puedes explicar un poco esto? Abusos sexuales, sí. ¿Por parte de el padre? En la familia, dentro de la familia, desafortunadamente, sí. Uh-huh. Y sí que hay por ahí algunas, pues no sé si entrevistas o en los que ella dice que se pasó toda la vida intentando superar eso. Uh-huh. Y solamente en la vejez es cuando consiguió encontrar, ¿no?, la salida a ese laberinto, ¿no? Tremendo. Entonces, muchas veces lo hemos comentado aquí, hasta qué punto es necesario tener datos sobre la vida del poeta. Sí. Hemos hecho un programa entero de eso. Fíjate que tú has dado, antes datos de Mary Oliver y no he querido dar ese dato, pero a colación de lo que tú comentas, pues es verdad que son a lo mejor poemas, muchas veces yo los veo muy luminosos, ¿no? Esa admiración de la naturaleza. Pero quizás a lo mejor fue eso, que ella intentó encontrar la sanación a sus heridas. Ella lo dice, que se salvó gracias a la poesía y la naturaleza. Eso es. Claro, y tenía por ahí también, no sé si un pequeño poema o alguna reflexión, ya en la vejez, en la que dice algo así, que no recuerdo muy bien. Dice, alguien me regaló una caja llena de oscuridad. Me llevó toda la vida aprender que eso era un regalo. Increíble. ¡Pum! Eso me recuerda a un verso también de Rumi que dice, me convertiré en todo el dolor para poder sanar. Ahí está, eso es. Coger todo eso y transformarlo en algo luminoso, eso precisamente. Es. No taparlo, porque eso es como nada. No taparlo, sino transformarlo. Efectivamente. Pero claro, menudo trabajo es ese. Menudo trabajo, ¿verdad? Menudo trabajo es ese. El trabajo de toda una vida. Transformar la oscuridad y ver que después a lo mejor es un regalo porque te ha hecho ser como eres. No, y que tú... Todos tenemos nuestros pequeños dolores, ¿no? Absolutamente. ¿Sabes? Y comparas con algunas vidas de algunas personas. Absolutamente. Me gustaría recordar un pequeño dato, ¿no? O sea, es que la gente habla de Estados Unidos con una admiración y una cosa, pero el 50% de las mujeres en Estados Unidos ha sido violada o ha sufrido un intento de violación. Es un país muy turbio, ¿eh? Sí, muy violento. ¿50% de tanto? Sí. Y ahora muchas de ellas quieren salir. ¿Violada o intento de violación? Sí, desafortunadamente. Yo tenía una compañera que estuve ahí en la universidad, vamos, trabajando de profesora, y cuando se quedaba algún día un poco más de alguna hora, tenía que llamar a la guardia de seguridad para que la acompañase. Tenía pánico, ¿no? No, pánico no. Peligro real. Peligro real. No era pánico porque tuviese pánico ella, es que había un peligro Que podía sucederle realmente, ¿no? A mí hay un tema que me ha gustado cómo lo trata, y un poco para corregir al que diga, estos poemas son un poco tontos, ¿no? O sea, son un poco sencillotes, ¿no? Entonces voy a... Bueno, hay un poema donde dice... No lo voy a leer, solamente el primer verso. Bienvenidos al tonto, reconfortante poema, ¿no? Y otro poema que habla de las alubias. Tú puedes pensar si, no sé, el milagro de la alubia universal, no sé. Y termina diciendo, ya sé lo que pensáis, es una estupidez, son solo verduras. Incluso la floración con la que empiezan es pequeña y pálida, apenas notoria. Nuestras manos, nuestras mentes, nuestros pies implican mayor inteligencia. Esto no lo discuto. Pero, ¿qué decís de la virtud? ¿No? Sí. Que me parece, a mí me parece una, decíais mística, a mí me parece una poeta filósofa. Filósofa un poco de la naturaleza, ¿no? De los que sois filósofos, ¿no? La ontología de Mary Oliver, o sea, el tema del ser, el tema, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, pero es cierto lo que comentas, Driver, que puede parecer una poesía un poco tontorrona, naif, ¿no? naif, inocentona, pero esconde. Pero cuidado, lo que significa. No sé, se me viene a la cabeza nuestra Gloria Fuertes, ¿no? Sí. Que puedes leer un poquito por encima y dices, va, esto está chupado. Ya. Pero hay detrás muchísima. A mí, de hecho, sabiduría. Me pasó que lo leí, iba como por la mitad, más de la mitad, y dije, tengo que volver a profundizar un poco, porque dentro de la aparente sencillez, creo que esconde mucha sabiduría o manera de interpretar el mundo más allá del sufrimiento. Me gusta, o sea, como que se ha esforzado en darle una vuelta a cómo ve el mundo y verlo de otra manera, más amable. Lo que me ha interesado también es cómo lo hace. Es decir, yo tenía este libro que os mencionaba antes, el de Dog Songs, ¿no? Que son poemas de perros, vamos, un poco hablando de los perros que ha tenido y tal. Da igual los perros, da igual las alubias, da igual el mar, da igual mi vecino, el que hace tai chi. Al final, lo que consigue es generar conocimiento sobre cómo debe ser o es la vida, ¿no? Sí, y ahora cómo vivir la vida, ¿qué diría? Después me gustaría hablaros de eso, hablar de esto un poco. Luego lo saco, el tema de cómo vivir. Esto es un temazo de Mary Oliver. Sí. Bueno, antes de que se pase, porque habéis comentado, concreto tú, dos veces que era una poesía parecida a la de Gloria Fuertes. Y yo la verdad es que no lo veo así, ¿eh? Porque Gloria Fuertes... Bueno, sería naif, ¿no? Diríamos. Sí, así un en poco. Primer lugar es una poetisa urbana y esta es pastoril. Y en segundo rural, esta mujer, Gloria Fuertes, habla de problemas de la gente o de ella o cosas que le llama la atención de los demás, pero no es una poetisa que es como yo la califico a esta, con todos los respetos, bucólico-pastoril. Pero no es ninguna tontería. Estoy de acuerdo contigo, Cristóbal, que los temas que toca Gloria Fuertes a lo mejor no son los que toca Mary Oliver, pero sí que veo en común ese toque un poco naif que sí, dice como eso, inocente, ¿no? un lenguaje muy sencillo, ¿no? Muy directo. Para... O sea, más que los temas, el lenguaje que usa. Ay, a lo mejor no me he explicado bien. No, bien. Y también podemos hacer algún programa de Gloria Fuertes, que siempre es un gran... Siempre hay que volver. Acicate, sí, ¿verdad? Siempre, claro. Sí, ya lo hicimos. No, pues digo hacer otro, digo, porque es que Gloria Fuertes se lo merece. Siempre hay que volver a Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, esa idea de que era poesía para niños, ¿no? Como juego, pero luego tiene una profundidad tremenda. Ahí. Mary Oliver puede parecer poesía, pues eso, bucólica, que sí que lo es, pero como, no sé, para de autoayuda, sí que, para celebrar la vida. Pero tiene debajo, diría, mucho más. Y también tiene un componente teológico. Es decir, de vez en cuando habla sobre panteísta, Dios. También para hablar de algo tan complejo como el misterio de la vida, de la naturaleza, necesita un lenguaje más sencillo, en contraste con Emily Dickinson, ¿no? Como que era más críptica. Sí. Que recurre a Dios como una forma de exaltar tanto a Dios, a la naturaleza. O sea, que yo la veo una poetisa que tiene una vertiente, quizás el primer poeta que tenemos aquí, una vertiente también religiosa, de celebración de la vida, de celebración. Claro, que también yo creo que la cultura americana eso está más arraigado, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, más que no sé su... Bueno, también está historia, Bukowski, pero bueno. También hay muchos otros de realismo sucio, pero bueno, ella yo creo que es exponente y reflejo de la cultura americana media, o sea, de instituto. Se percibe eso, estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Toda esa cosa del bosque, tal, es muy... A mí me parece que dentro de esa sencillez, ese espíritu ingenuo, naif, o como queramos decir, ¿no? La naturaleza, lo bucólico y tal, sin embargo, esa sabiduría que tiene... No llega por chorro, sino por empapamiento, no sé cómo decir. O sea, es decir, no nos da un poema espectacular y dices, hola, tío, te deslumbra brutalmente, sino que leyendo muchos de esos poemas te vas contagiando, como que te vas empapando, ¿no? Del espíritu un poco, de esa belleza natural, de esa sabiduría que significa el mirar a la naturaleza. En algún momento dice una cosa que yo no estoy de acuerdo, que luego la busco si cuadra, ¿no? Y es que la poesía no está en los poemas, sino en la naturaleza, ¿no? Que es una idea como muy romántica, ¿no? Que el poema está ya tiene que llegar el poeta y tal, y hacer de como... Yo no estoy de acuerdo con eso, me parece. Ni yo tampoco. Pero bueno, que es un poco también la idea de eso, de que en la naturaleza... Que ya es poética, visto, ¿no? Desde un, claro, visto desde un ser humano, hay poesía o hay conocimiento, hay sabiduría, ¿no? Me gusta, solo hay que verla, ¿no? Me gusta esa imagen que has mencionado de una lluvia fina que te va poquito a poco calando. Sí, a lo mejor no es un poema resplandeciente que te deja alucinado o alucinada, sino que eso va calando poco a poco. A mí eso me recuerda a la meditación, ¿no? Que ella también meditaba, tiene algún poema, si mal no recuerdo, sobre la meditación, ¿no? Exacto, creo que también es algo importante de esa pausa y ese también perseverar hasta que llegas, aunque sea un segundo de iluminación, entre comillas. Exacto, eso es. Sí, en esta dualidad, ¿no?, entre la poetisa y la naturaleza, yo estoy con Armando, que realmente es ella que ve en la naturaleza lo que quiere ver, porque en la naturaleza hay mucha muerte, hay mucha desgracia. Pero también tiene poemas en los que describe la muerte de animales. Puede ser, pero es una visión sesgada de la naturaleza, o sea, que la muerte realmente es forma la naturaleza. Parte, sí. Entonces, bueno, que bien, pero yo quería incidir en que considero más importante su mirada más que lo que mira. O sea, yo entiendo que lo que estamos juzgando o lo que estamos analizando es su mirada, y su mirada es subjetiva y tergiversadora, como todas las miradas. Claro, eso te iba a decir, que qué mirada no es... Claro, todo, subjetiva. por eso, sí. O sea, quiero ir contra la idea romántica de que la naturaleza en sí misma es gloria y poder. Claro, ya yo creo que ha trabajado su mirada, su sensibilidad, para que le haga ver el mundo como algo sagrado, esperanzador, bonito, dentro de la muerte que tenga, porque supongo que también tendrá que ver con su experiencia de la vida. Si ve el horror que ella ha vivido en la vida, pues a lo mejor no habría llegado a los 80 años, ¿no? Entonces es una mirada entrenada en ver, en fascinarse entre la naturaleza. Sí, sí, ¿no? Lo dice además, ¿no?, que se casó con el asombro. El asombro. Exacto. Si me permitís... Es que ahí va, que aquí mucho bla, bla, bla, pero aquí nadie lee. Si me permitís... Google, Blay, pues venga, vamos a leer. No lo dudes. Go ahead. No lo dudéis. Y yo pondría, entre paréntesis, Oda a la alegría. Si de repente y sin esperarlo sientes alegría, no lo dudes, entrégate a ella. Hay muchas vidas y ciudades enteras destruidas o a punto de serlo. No somos sabios y muy a menudo tampoco somos amables, y demasiado no podrá ser nunca redimido. Aún así, la vida aún tiene alguna posibilidad. Quizás esta sea la manera de combatirlo, que a veces algo ocurre mejor que todas las riquezas o el poder del mundo. Podría ser cualquier cosa, pero muy probablemente lo percibes en el momento en que el amor empieza. Sea como sea, ese es a menudo el caso. De todos modos, sea lo que fuere, no temas su abundancia. La alegría no está hecha para que sea una migaja. Qué maravilla. Sí. No lo dudes. Si se te pasa por la puerta la alegría, ¡pum!, dale la mano. ¿Qué página tiene ese poema? Esta es la 123, la y es no cierto. Está hecha para ser una migaja. Sí, claro, es que ella tiene una reflexión sobre claro, la... Claro, es como no... Es como una decisión radical de vivir y agarrarse a la alegría frente a toda la oscuridad, claro, ¿no? Es exacto. Una decisión que ella toma, no sé... Exacto. Sí. Ahí está, ¿no? Siempre va a haber ciudades enteras destruidas, bombardeadas, muchas vidas destrozadas, pero si la alegría pasa por tu puerta... Vamos. Eso me recuerda al concepto del optimismo radical, sí, ¿no? Sí, sí, ahí está. Buscar ese optimismo. Sí, y alguien decía por ahí, dice, el optimista es quien cree en los otros, el pesimista es quien cree solamente en sí mismo. Entonces yo creo que es una apertura del corazón. Sí. Pero desde un lugar que, aunque ha tenido tanto dolor, no es esa mirada naif, ¿no? Claro. Exacto. Eso es. Sino desde un lugar que ha, precisamente porque lo ha pasado mal, sabe lo que habla y aún exacto. así decide... Como si miras hacia atrás y ves el horror... Decido ahora que... Claro, es como ser rico habiendo sido primero pobre, ¿no? Sí, es un poco sí. Yo creo que Sol tenía quiero ganas leer, de... leer, ¿no? Claro. No sé. Venga. Hay que leer, sí. Bueno, es que hay tanto en realidad que leer porque... bueno, es difícil es una elegir, obra. Yo tengo mucha, o sea... como me parece, tiene muchos poemas muy emblemáticos, muy representativos. La verdad es que, perdóname, Sol, o sea, casi abres cualquier página del sí, libro. Yo en y algún ya es un momento poema lo he emblemático pensado. De Mary Oliver, ¿no? Sí, o sea. En algún momento he pensado, bueno, voy a improvisar un poco. Venga, voy a leer con agradecimiento al chingolo campestre cuya voz es tan delicada y humilde. Uh-huh. Te va a encantar. ¿Qué página se haya dicho, bueno? Página. ¿Decimos la página? Sí, pero una vez. Una vez. 143. Uh-huh. 143. Esas son dos. Es que Armando nos tenía prohibido esto de decir las páginas. Pero aquí estamos nosotras para desobedecer. Al 143. Dice, no vivo feliz ni cómoda en la inventiva de nuestros días. Se habla siempre de ordenadores, solo hay noticias de bombas y sangre. Esta mañana, en el fresco campo, descubrí un nido oculto. Tenía 4 huevos calientes, moteados. Los toqué. Luego me fui en silencio, habiendo sentido algo más maravilloso que toda la electricidad de Nueva York. A mí me parece esto declaración de intención, o sea, como muy representativo de lo que ella quiere, sí. O lo que es su vida y lo que ella quiere transmitir. Sabes que lo tenía seleccionado también este poema. Es que hay algunos que sí, y muchos diría, que te muestran lo que quiere transmitir y cómo ella vive. Me encanta esas dos imágenes, los 4 huevos calientes. Pues mira, es que Gloria Fuertes precisamente tiene un perdona, Mica, sí, que te no, perdón. Tiene un poema o una parte o de un poema que dice algo así como cambio los rascacielos de Nueva York por la Sierra de Guadarrama. Sí. Y me parece un poco la misma idea de queremos esta civilización y estas grandes ciudades. Algo artificial frente a... Si sales a la calle y tenemos... O sea, ¿por qué hemos construido todo este mundo tan aparatoso si en un sentido así desnudo y natural el mundo nos aporta tanto? Sí, en este caso, ¿no? Mary Oliver cambia toda la electricidad de Nueva York por los 4 huevos calientes de este ave, el chingolo campestre. Pues sí, no sé si Gloria Fuertes habría leído a Mary Oliver, porque recuerda mucho. Sí, a lo mejor sí, ¿eh? Probablemente. Sí. Cambió todas las rascacielos. Ella estuvo en Estados Unidos. A lo mejor sí, la leyó. Probablemente, sí. Esther, sí. Querías... Vamos a poner un poquito de música, pero antes podemos hacer a lo mejor alguna lecturilla, no sé si tú tenías. Yo quería el de Franz Marc, pero os voy a pedir un libro porque yo no tengo la edición. ¿Los caballos azules? Sí. Ah, por me favor. Me apasiona entonces, ese tema. Me encanta. Lo podrías leer también, lo podrías leer en inglés y luego en español, ¿no? ¿Podría sí, ser? Bueno, sí, venga, yo lo leo en inglés sí, y... página 55. 55. Sí, ese lo tenía yo subrayado y me encanta. Me apasiona. Este es el primer libro que compré de Mary Oliver allá por 2020 y me apasiona este poema. Sí, muy bueno. Vale. Franz Marc's Blue Horses. I step into the painting of the 4 blue horses. I'm not even surprised that I can do this. One of the horses walks toward me. His blue nose noses me lightly. I put my arm over his blue mane, not holding on, just coming lean. He allows me my pleasure. Franz Marc died a young man, shrapnel in his brain. I could rather die than try to explain to the blue horses what war is. They would either faint in horror or simply find it impossible to believe. I do not know how to thank you, Franz Marc. Maybe our world will grow kinder eventually. Maybe the desire to make something beautiful is the peace of God that is inside each of us. Now all 4 horses have come closer, are bending their faces toward me as if they have secrets to tell. I don't expect them to speak, and they don't. If being so beautiful isn't enough, what could they possibly say? Qué maravilla. Yes. Pues mucho mejor en inglés, ¿eh? Sí, de verdad, es que... ¿Lo queréis leer en castellano? Sí, sí, lo voy a hacer. Adelante. Sí. Sí, Esther, qué maravilla. Entro en la pintura de los 4 caballos azules. Ni siquiera me sorprende poder hacerlo. Uno de los caballos viene hacia mí. Sus hollares azules me olfatean un poco. Pongo el brazo sobre sus crines azules, no para resistir, sino mezclándome tan solo. Él me concede el placer. Franz Marc murió joven, metralla en el cerebro. Preferiría morir antes que explicarles a los caballos azules qué es la guerra. ¿Se desmayarían de horror o simplemente les parecería imposible de creer? No sé cómo darte las gracias, Franz Marc. Quizá nuestro mundo se vuelva más amable algún día. Quizá el deseo de hacer algo bello es el pedazo de Dios que llevamos dentro. Ya se han acercado los cuatro caballos inclinando las cabezas, como si tuvieran secretos que contarme. No espero que me hablen, y no lo hacen. Si siendo tan bellos no es suficiente, ¿qué más podrían decir? Es una pasada. Es bellísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué maravilla. Yo muchas tengo gracias, Esther. Aquí una grabación de Diego, de un poema que yo había seleccionado, que es Singapur, ¿no? Uh-huh. Como el poema de que acaba de leer Esther, que habla de un cuadro, ¿no? Uh-huh. Se aleja un pelín, pero no del todo, de la cosa de la naturaleza. Entonces, si os parece, dejamos a Diego que lo lea. Y después ponemos un poquito de música. Esta es la historia de alguien en el aeropuerto, ¿no? Que está la limpiadora concretamente. Uh-huh. Y vamos si os parece a escucharlo y luego nos quedamos con un poquito de música. Singapur. En Singapur, en el aeropuerto, una oscuridad se me desgarró en los ojos. En el baño de mujeres, un compartimento estaba abierto. Se veía una mujer arrodillada, limpiando algo en la taza blanca. El asco protestó en mi estómago y sentí en el bolsillo mi billete. Un poema debería contener siempre pájaros, acciones, digamos, con sus intensos ojos y sus alas chillonas. Los ríos son agradables y, por supuesto, los árboles. Una cascada, o si eso no es posible, una fuente brotando y fluyendo. Una persona quiere estar en un lugar feliz, en un poema. Cuando la mujer se volvió, no pude contestar a su cara. Su belleza y su apuro forcejeaban, pero ninguno lograba imponerse. Sonreía y sonreía. ¿Qué tontería es esta? Todo el mundo necesita un trabajo. Sí, una persona quiere estar en un lugar feliz, en un poema. Pero primero debemos observarla bajando la mirada a su labor, que es bastante dura. Está limpiando la superficie de los ceniceros del aeropuerto, grandes como tapacubos, con un trapo azul. Sus manitas giran el metal, fregando y enjuagando. No trabaja con lentitud ni rapidez, sino como un río. Su cabello oscuro es como el ala de un ave. No dudo ni un instante de que ama su vida, y quiero que se levante de la costra y la porquería y baje volando al río. Esto probablemente no ocurrirá, pero quizás sí. Si el mundo solo fuera dolor y lógica, ¿quién lo querría? No lo es, por supuesto. Tampoco me refiero a nada milagroso, sino solo a la luz que puede despedir una vida. Me refiero a la manera en que desplegaba y plegaba el paño azul. Esa forma de su sonrisa por mi causa. Me refiero a la manera en que este poema está lleno de árboles y pájaros. I have just said something ridiculous to you, and in response, your glorious laughter. These are the days. Sun is swimming back to the east, and the light on the water gleams as never it seems before. I can't remember every spring, I can't remember everything, so many is the sweetest, or the evenings, or the in-betweens. All I know is that thank you should appear somewhere. So just in case I can't find the perfect place, thank you. you. Pues os recordamos que estamos en Radio Utopía en el 107.8, en, bueno, y también en las tres Vs dobles, .radiotopia.es, que estamos aquí esta tarde en Olvida tu equipaje, estamos hablando de poesía, Mary Oliver, ¿no?, nuestra poeta de hoy, que está con nosotros, Mica, Cristóbal, Esther, ¿no?, Sol, y que nos habla Armando, ¿no?, pues disfrutando, la verdad, bueno, algunos más que otros, me parece. Y nos está pidiendo con fruición la palabra, Mica. Sí, es que la canción que acabas de poner terminaba con un thank you, thank you. Mm. Entonces, si me permitís, leo, acabo de decirte. Acabo de decirte algo ridículo y en respuesta tu gloriosa risa. Son los días en que el sol vuelve nadando al este y la luz sobre el agua brilla como nunca antes, parece. No puedo recordar cada primavera, no puedo recordarlo todo. Tantos años. ¿Son los besos de la mañana los más dulces o los de la atardecida o los de entremedio? Solo sé que un gracias debería salir en algún sitio. Así que, por si acaso, no encuentro el lugar perfecto, gracias, gracias. Y me emociona. Bueno. No me extraña, no me extraña. Pues Mica, sí. Mica, has acertado total, porque lo iba a decir ahora. Es una tal Sara Bareilles y es ese poema. Es este poema, es claro. Este poema. Es que he estado con una oreja para acá y la otra para allá. Porque mira, me parece una joya esta interpretación. Sí, ¿eh? Es maravilloso. Sí. Y yo creo que el gracias es tan importante. Sí. Total, la gratitud, ¿no? Que yo también es que es en mayúscula, porque dar gracias, sí, ya estás viendo a la otra persona. Ya estás viendo y ya le estás dando... Sales de ti para irte, exacto, al otro, ¿no? Una valoración. Mm. Qué importante. Sí. Una celebración también, ¿no? Absolutamente. O sea, las gracias no es solamente que soy muy educado y doy las gracias cuando no sé qué, ¿no? No es tu tabaco, gracias, claro, de una máquina. Es también eso, la celebración del ofrecimiento, ¿no? Sí, de la, sí, ¿no? Sí, de la generosidad del otro, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Y no solo a los otros, ¿no? Gracias no solo a los otros, sino a la vida también. Ah, sí, exacto. Al universo, ¿no? Que yo creo que sí. Ya podías poner gracias a la vida de Mercedes Sosa. Podría. También. Que la vida tiene muchas cosas malas, pero la vida a mí me parece un regalazo. Sí, ¿eh? Totalmente. Pues a colación sí que quería decir el título, ¿vale? Devociones, que ya habla de que para ella la devoción es la suma entre atención y empatía, ¿no? Que es el principio de devoción. Ahí está. Atención y empatía. Atención, dices, y empatía. El título está muy bien puesto. Sí, sí, esto es muy... Devoción hacia el mundo, hacia la intensa vida. Es, en ese sentido, sí, ¿no? O sea, absolutamente. Esto, bueno, déjame leer un poema que tiene que ver con la música, que me apetece mucho. Lecciones de música. A veces, en mitad de la lección, cambiábamos de sitio. Se miraba un momento las manos extendidas sobre el teclado, luego la casita con sus cachivaches, sus ventanas cerradas, las fotografías de sus hijos y el marido serio, esfumados como nuevas figuras formadas, el sonido de vino música y la música un blanco escarpe para ser trapado a solas. Para el oyente, salté de roca en roca a lo alto y me vi a mí misma esperando, transformada. Y aún así ella tocaba, sus ojos luminosos y obstinados, su pelo con horquillas cayéndose, olvidándose de mí, la casa, el pulcro patio verde. Se libró con esa lengua de fuego de todos los vínculos tediosos, cena, los deberes de la carne y el hogar, el cuchillo en la garganta, la muerte en el micrófono. Bueno, yo hago mi lectura porque creo que se enamoró de una mujer. Sí, una fotógrafa. Eso es. Sí, sí. Entonces, me da la impresión de que está sacando a relucir, porque es más o menos ese año, empieza a sacar como otra persona amorosa. No solamente la naturaleza, sino que empieza a ver alguien concreto que se enamora. O sea, que ya empieza a ver otra temática dentro de Mary Oliver, que es el amor. Exacto. Y sí, creo que en ningún lado hace mención a un amor lésbico ni nada, pero sí que es cierto, por lo que he leído, que se empiezan a introducir personas. Exacto, sí, sí, sí. Es que es con eso que dices, ya como que le costó mucho, supongo que por lo que pasó, relacionarse con las personas, que le resultaba más fácil relacionarse con la naturaleza, ¿no? Que con otros seres vivos que con los seres humanos, y fue ya más hacia su vejez que le costaba, bueno, como que se fue relacionando más. Sí, sí, claro, claro, lógico. Claro. Pero bueno, que la relación con la persona que quiso, aparte, pues claro, que también debió escribir muchos poemas inspirada en su persona, ¿no? Sí, tiene bastante de amor, ¿no? La, estuvieron la obra en general, ¿no? Sí, en general ella sí, tiene poemas de amor, ¿no? Sí, que los tiene. Bueno, pero sí. no es su tema, o sea. No es su tema. Pero bueno, también diría que en el tema de la naturaleza hay cierto amor a la naturaleza, ¿no? Sí. Pero como decía Esther, claro, igual está ahí canalizado hacia la naturaleza. A mí hay un tema que me gustaría mencionaros, y es, yo no sé si esto lo llamaría poesía ética, ¿no? En cuanto, en el sentido de incitación a un cambio de comportamiento en las vidas de las personas, ¿no? Tengo aquí, en la 153, un fragmento que dice lo siguiente. Dejadme preguntaros algo. ¿Realmente creéis que la belleza existe por alguna razón fabulosa? Y si no habéis sido hechizados por esta aventura, vuestra vida, ¿qué podría hacerlo? Yo creo que es como llamadas de atención a la gente, ¿no? Tengo algún fragmento más, por ejemplo, dice en otro verso, en otro poema, guarda sitio en tu corazón para lo inimaginable. Y os leo otro que tengo aquí también, que dice, bueno, es un poema un poco más largo y termina, ¿no? Diciendo, bueno, dice, ¿qué más debería haber hecho? No muere todo al final. Y dice, decidme, ¿qué es lo que planeáis hacer con vuestra única, preciosa y salvaje vida? Qué maravilla. Esto se repite muchísimo. Sí, es lo más icónico de esta mujer, sí, lo más representativo. Sí, sí. Y creo que lo leían en los institutos americanos, sí, al final, en la graduation. En muchas de las celebraciones americanas este poema, se leía, sí, este es como poema. La poeta nacional ahora mismo, ¿no? Sí. En Estados Unidos, Mary Oliver. Sí, es, no lo sé, pero muy, sí, muy popular. Se ha utilizado mucho en ceremonias, en funerales, en todo. Porque es anima, ¿no?, a la vida. O sea, no solo sí, te cuenta verdad, lo que ya ves, sino dice, oye, míralo tú también. Pero ¿no? Es verdad lo que comentas. Interpela. Que interpela, sí, mucho al claro, lector, ¿no? Leo por aquí, dice, os pregunto de nuevo, si no habéis sido hechizados, sí, por esta aventura, vuestra vida, ¿qué podría hacerlo? ¿Y dónde vas tú con esas orejas caídas como si fueran sacos de arena? Escucha, todos tenemos mucho que escuchar. Tira esa arena y escucha, el río canta. Claro. Está diciendo, bueno, yo lo veo, mirarlo vosotros. Un poco totalmente. Y también, yo no sé cómo lo veis, pero tiene esa parte de, diría, como una cierta implicación social o política. O sea, que en el sentido de que ya no, y creo que esto tiene bastante valor, que no ha hecho esa transformación de manera de ver el mundo y se queda ahí, sino que lo comparte y le está diciendo a los demás, y hacerlo vosotros, que es que a lo mejor el mundo es mejor. Sí, un poco nos menea. Y es como, ¿a qué esperas a ver la maravilla que es la vida? Sí, te coge de los hombros y te hace, venga, espabila, ¿no? Eso es. Sí, y mucha alusión también al tema del dinero, ¿no? O sea, a la fascinación que tiene la sociedad americana y en general la sociedad occidental, ¿no? Tiene crítica social. Bueno, mucha no. Tiene crítica con ese asunto, ¿no? Sí. Es decir, el tema social en Mary Oliver tampoco es el temazo, ¿eh? Es decir, no. Pero yo he visto uno. Sí, que se llama el del Imperio, no sé si... Bueno, hay uno también dedicado a los campos de concentración y los nazis y tal, ¿no? Pero sí que hay bastantes poemas donde ahora encontraremos alguno, ¿no? Hombre, el de Franz Marc, que he leído, yo creo que también cómo utilizar el arte, ¿no? Sí, dice, por ejemplo, el modo en el que el chochín salvaje canta aunque no tenga un céntimo en el banco, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O algún otro, ¿no? Yo tengo aquí uno señalado que se llama Del Imperio, que lo voy a leer. Ese le tengo yo señalado, precisamente. Pájaro Rojo, la página 205. Sí, ese le tengo yo señalado. Del Imperio. Seremos conocidos como una cultura que temió la muerte y adoró el poder, que intentó derrotar la inseguridad para una minoría y poco le importó la penuria de la mayoría. Seremos conocidos como una cultura que enseñó y recompensó la acumulación de cosas, que habló poco o nada sobre la calidad de la vida para la gente, otra gente, para los perros, los ríos. Todo el mundo, a nuestros ojos, dirán, era una comodidad. Y dirán que esta estructura se integró políticamente, lo que es cierto. Y también dirán que nuestra política no era más que un aparato para coger los sentimientos del corazón. Y que el corazón en aquella época era pequeño y duro y lleno de mezquindad. En otro poema dice, en Robles Negros, página 421, ¿no? Y a decir verdad, no quiero soltar las manos ociosas. No quiero vender mi vida por dinero. Ni siquiera quiero venir y salirme de la lluvia. O sea que, bueno, sí. Yo creo que ella ha elegido vivir tranquilamente, ¿no? Ha elegido ser bucólica o dedicarse a la contemplación de la naturaleza, tío, y a disfrutar de lo que ella cree que tiene que disfrutar, no lo que en la tele pone que tienes que hacer, ¿no? Y eso también que dices de las manos ociosas, ¿no? De la ociosidad, de la utilidad, de lo inútil, ¿no? Reivindicar todo eso, el no hacer nada. Y en una cultura como la americana, que es la antítesis, que es la también, producción, ¿eh? Solamente producir, producir, producir, ¿no? Entonces esto es como un anatema, no producir. Una anécdota, ya me enteré de que en Estados Unidos hay escopetas de disparar camisetas. O sea, vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Que es un aparato que tiene muchas camisetas. Cada camiseta, vosotros sabéis, para fabricar la cantidad de agua y recursos naturales que emplean. Y ahora resulta que tengo una máquina que las dispara, no sé, me imagino estadios de fútbol americano, yo qué sé, ¿no? Ese tipo. O sea, increíble, increíble. O sea, el nivel de despilfarro y de abuso de la naturaleza que hay en Estados Unidos no lo hay en ningún otro país del mundo, seguramente, ¿no? Pues quizás Mary Oliver sea un buen antídoto. Total. Ahí está. Ya, pero lo curioso es que es paradójico, porque siendo o estando en las antípodas de la sociedad americana, que es bruta, consumista y salvaje, empiecen a hablar de las amapolas y les conquiste. Bueno, porque en Estados Unidos también hay tienen esos contrastes. Ya, es curioso, ¿verdad? O sea, hay gente muy hippie, voy a decir, y luego... Eso me recuerda a un libro de Jenny Odell que se llama, no sé si lo conocéis, Cómo no hacer nada, que también, no sé si Obama lo mencionó, pues se puso muy de moda, que también, igual que hay esa cultura, esa contracultura, sí, esa necesidad de... no hacer nada, porque se ponen tan de moda estos vídeos de, yo que sé, que a mí me encantan, que estás en una cabaña en el bosque, no sé, esa tranquilidad, ¿por qué sí. están tan de moda? Sí, o esos vídeos en los que simplemente ves un fuego, una chimenea crepitar y ya está. Y tiene un montón de visualizaciones. Sí. Así es. Bueno, pues yo tengo aquí un poema preparado desde hace tiempo y porque veo que la cosa va bastante rápida. Entramos en el momento de los codazos, hombre, así en las costillas, claro que sí, porque aquí nos conocemos ahora todos, ya el tiempo. Ahora si no te yo, cuelas. Yo soy el que tiene el poder, lo sabéis. No, esos botones. Escucha, ¿entiendes? Un momento y que lo sepa Esther. Ahora es el momento 12:20:07 cuando ya hay que aprovechar una cuña. Recta final. Porque no te dejan tiempo para leer. Y este poema me gusta, hombre. Hombre, por favor. Me gusta. Me gustó desde el principio. Es decir, la y, página. 223. Lo tengo seleccionado. Great. En la medida en que seamos capaces de ser extravagantes, seremos extremada y húmedamente extravagantes. Luego nos caeremos capa a capa al suelo. Esta es nuestra tarea inalterable y la hacemos llenas de júbilo. Y siguieron. Escucha las cadenas del alma. No son como creéis la muerte, la enfermedad, el dolor, la esperanza no retribuida, no la soledad, sino la lasitud, la pena, la vanagloria, el miedo, la ansiedad, el egoísmo. Su fragancia todo el tiempo surgiendo de sus cuerpos ciegos, haciéndome dar vueltas de alegría. Me gustó mucho, porque es que además esto lo he seleccionado yo para el programa mío, porque realmente de lo que es muy adolescente, lo sé, pero de lo que tenemos que tener miedo es de nosotros mismos, de nuestra pena, de nuestra vanagloria, del miedo, de la lasitud, de nuestro egoísmo. De lo único que tenemos que llevamos dentro. Sí. Si me permitís, a propósito, leo El mundo en el que vivo, página 27, que además luego me trae unos versos de Ítaca, de Cavafis, a colación de lo que tú comentas, Cristóbal, de vamos a prestar atención a ver qué es lo que llevo yo dentro, porque lo que llevo dentro es lo que voy a lo que voy a ver, no es lo que voy a reflejar hacia afuera. Mary Oliver dice, el mundo en el que vivo. Me he negado a vivir encerrada en la pulcra casa de las razones y las pruebas. El mundo en el que creo y vivo es más amplio que eso. Y en fin, ¿qué hay de malo en quizás? Nadie creería lo que yo he visto una vez o dos. Os diré esto nada más. Solo si hay ángeles en tu mente, podrás ver uno algún día. Si me permitís, de Ítaca, de Cavafis, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Entonces, estamos hablando de Mary Oliver siempre hacia afuera, pero creo que también es muy introspectiva. Uh-huh. Aquí nos invita a, mira a ver qué llevas dentro, porque claro, puedes tener mucha belleza afuera, pero si dentro claro. llevas una bolsita llena de... Exacto. Claro, ya ha hecho un trabajazo ahí. Y ha hecho un trabajo de limpieza, sí. de esa pus, sí, de esa herida. Sí. Ha abierto la herida, ha sacado la pus sí. y es capaz de ver belleza. Me ha gustado sí. mucho cómo lo has presentado. Has dicho, Mary Oliver dice... Sí, yo también me he quedado con la copla, sí, así. Es que Mika es muy ordenada. Bueno, sí, no, pero es muy bonito este poema, no, ¿eh? Mika es muy sabia, o sea, Mika, no, Mika es muy Mary Oliver. Sí. Muy Mary Oliver. Nuestra Mary Oliver en este momento. Total. Aquí, ¿no? Sí que me gusta mucho, sí. Y sí que me parece que es muy importante ese viaje que todos tenemos que hacer hacia adentro. Dentro, hacia afuera. Y vernos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eso joder, es. Pero en el fondo es muy americano todo esto, ¿eh? Es muy americano. A ver, explica. Es muy humankind, es pero un momento, muy un momento, humano. Cristóbal, cuando nosotros aquí hicimos programa de Carder o de Bukowski o no sé, no dijimos este comentario. Y eran, no sé si es más americano Bukowski o Mary Oliver, ¿no? No, lo sé. Estoy hablando por ojalá hablar. Ojalá los americanos fueran como el americano. En primer lugar, no, va... Por supuesto, pero escucha un momento, que, por ejemplo, esta idea que se tiene que Mary Oliver podría ser como un libro de autoayuda, es que los libros de autoayuda son enteramente americanos y profundamente americanos. Y se han creado allí sí. y desarrollado allí y aquí nos ha llegado como las secuelas. Estas diferencias entre lo interno y lo externo, que está bien, pero que yo lo veo... Por ejemplo, para chavales de 20 años, a lo mejor, o de 18 años. Pues me he encontrado con... Yo creo que con 20 años sí. no entiendes no, estos yo libros. Yo sí que veo una cosa en lo que la dices. Yo entiendo lo que dices. ¿Eh? No sé si es fácil verbalizar esto, ¿no? Porque, es decir, no es fácil decirlo, porque es una intuición. Me ocurre que no habla de nosotros nunca, o casi nunca. Siempre habla de un individuo, ¿no? O sea, hay un individualismo yo con entendido. La naturaleza, ¿no? Pues fíjate sí. que yo creo que no habla de individualismo. Yo creo que ella disuelve las individualidades y habla de un todo. Y de hecho creo que tiene un poema que pero habla no, de pero eso. Pero no hay esa si mirada, digamos, del nosotros, de esta sociedad, el colectivo, ¿no? Yo creo que habla a un nosotros, no habla desde un nosotros, pero habla a un nosotros. Es que si crea la naturaleza, el universo, que al final todos como individuos somos uno, pertenecemos a algo más grande, esa inmensidad de la que hablábamos antes, de la pequeña del ser humano frente a la inmensidad del mundo, entonces ahí también hay una unidad, ¿no? A lo mejor ese nosotros colectivo, como lo puedes más... Sí, ya. Pero, por ejemplo, lo que yo quiero decir es que frente a los poetas europeos o españoles que hemos leído... Esos poetas hablan de la amistad, de cosas que nos son o resultan muy familiares. Aquí tiene otro tono más monista en el tema filosófico. A lo mejor para ella la amistad es con el chochín. Claro, yo lo veo con así. La rosa sí. y con el roble, claro, pero y con eso, el álamo. Yo creo que es algo más abstracto, total. No es la amistad entre dos personas en un bar o con alguien que te cruzas, sino tiene un concepto de amistad, sí. pero más general. Sí, y tampoco árboles, veo de la experiencia con sus vital. Perros, por ejemplo. Tampoco Total. Veo que tenga, pero fíjate, en todo este tocho que no haya hablado, o que yo en lo que he leído, de la amistad que le une con personas, también es poco común. Bueno, pero a lo mejor no de la amistad, pero sí tiene cierta empatía hacia las personas. Sí, pues es probable que fuese una persona muy solitaria, ¿no? Sí, claro. Tiene sentimientos distintos. Vuelvo a las palabras de Esther, creo, de hace un ratín, en las que decías, es que a lo mejor si su infancia... Cuando tú empiezas a conocer a las personas que tienes alrededor, claro, el ser humano es un agresor, efectivamente. Pues cuidado, a ver cómo te reconcilias. Yo es que con tenía el ser ahora humano, mismo ¿no? el pensamiento que yo creo que ya necesito volver a la naturaleza, algo más puro para sí. purificarse por dentro, para volver al final de su vida sí. al ser humano y volver a relacionarse, porque después de haber vivido todo eso, claro. tenía una mirada como muy perturbadora, ¿no? Claro, que claro. el ser humano podía no, pero ser. Que yo no estoy hablando de la trayectoria de ella, que la trayectoria está claro que se ve y siempre acaba hablando de las mismas cosas, que me parece bien. Pero yo echo en falta en esta poesía, poesía de la experiencia, de la amistad. Tampoco habla de situaciones cotidianas, no sé, de que se encontró en el barco no sé quién. Claro, no o sea, ya su cotidianidad es esta. Claro, es que no, son los mirlos y los chochines. Ella tiene una perspectiva totalmente es que es distinta. No es poesía, es otra en este cosa. Caso es poesía de la atención. Total, claro, pero que la atención también, es otra cosa, también claro. la puedes... dirigir a una calle o a un sombrero o a un fuego, no sé, que me parece bien, pero yo simplemente digo que echo en falta esto otro. Claro, nada pues experiencia más. Cotidiana era salir claro. a dar un paseo en el bosque, no irse al bar o pasear por las calles y observar. Que a lo mejor para nosotros parece como un poquito claro. más exótico, ¿no? Su que no hacemos el día a día, pero... Claro, su cotidianidad era esa, igual que la nuestra sí. puede ser. Yo creo que a nosotros nos resulta exótico que no se mencione prácticamente a ninguna persona en este... Eso, periodo. A eso iba, a eso, iba. Eso es verdad, ¿no? Sí. Es verdad que nosotros estamos confrontados o pertenecemos, no sé cómo decir, a la naturaleza, ¿no? Eso está claro. Pero también nuestra vida está hecha del contacto con otros seres humanos, la verdad, ¿no? Totalmente. Eso me choca y creo que tiene que ver con lo que habéis mencionado un poco de su aprendizaje de su vital, biografía. Probablemente, ¿no? Su biografía, efectivamente. Sí, sí, claro, no, que se justifica. Solamente estamos intentando entender, ¿no? Entender el porqué de la temática. Veo que estáis las dos con Yo ganas de leer. Yo quiero mano a mano ya aquí. Al hilo de lo que estamos diciendo, voy a leer un fragmento de un poema que se llama Resplandor, en el que habla de la cómo entiende ella el poema y la poesía, que a lo mejor nos da una pista sobre esto. Dice, el poema no es el mundo, ni es siquiera la primera página del mundo, pero el poema quiere florecer como una flor, sabe tanto como eso, quiere abrirse como la puerta de un pequeño templo, para que la puedas adentrarte y estar fresca y revivir, y ser menos tú misma que parte del todo. Ser menos tú misma que parte del todo. Y ella lo ve eso como un templo, el poema lo... Claro, ella hace... O sea, los objetos que hace poéticos son otra cosa totalmente distinta a las que hemos solemos sí, leer. Sí, y en concreto, a lo mejor tú, Cristóbal, pero claro, es su vivencia. Es su poesía, o sea, es una poesía desde mi punto de vista que es muy buena, que lo reconozco, pero yo pondría el adjetivo, para mí, es una poesía exagerada. Voy a deciros una cosa. Sí, pero que me parece vida, bien. Y sí. hay gente que esa exageración que le llena y me parece una correcto. Exageración de la naturaleza y lo sagrado no de la naturaleza. O exacerbación. Sí. Exacerbación, mejor. Claro, dices un templo, el poema es sublimación. Te felicito. Palabras de Mary Oliver. El poema es un templo. Dice, pero ante todo aprendí de Whitman que el poema es un templo o un campo verde, un lugar en el que entrar y sentir. Solo de un modo secundario es un objeto intelectual, un artefacto, un momento de apropiada y robusta palabrería. Maravilloso también en esa dimensión. Aprendí que el poema se hacía no solo para existir, sino también para hablar, para hacer compañía. Y lugar en el que estar, ¿no? Me llamó la atención lo de esto que has dicho tú, sí. Sol, ¿no? De lo del sí. poema es como un templo, sí. como un altar, ¿no? Sí. Y en ese sentido sí es exagerado. Para exaltar, ¿no? Claro, dice, un lugar en el que adentrarte y estar fresca y revivir. Tiene esa parte terapéutica, ¿no? La poesía para ella. Y dice, y ser menos tú, porque a lo mejor ser tú no es lo que quieres, o tu experiencia vital no es agradable. Ser menos tú que parte del todo. Claro, bueno, después estamos dando, por supuesto, una cosa, ¿eh? Ojo, que a lo mejor esta chica era muy muy aburrida. No. Y la naturaleza que la aburría. Bueno, no, puede ser. Puede ser. Tiene un poema que no sé si vos, es que no lo he señalado, que a ver si os suena. Dice algo así como que cuando ella va al campo va sin gente, va sola. Sí, lo tengo. Y al final dice, sí. Si he ido alguna vez contigo al campo es que te quería mucho. Creo que es la página 120. Como que ella va al bosque en unas condiciones muy concretas y que suele ir sola, porque la gente habla mucho, sí. Se ríe. Si va con gente, la gente se si ríe. Si me permites, habla. Lo leo, aquí. Buenísimo. Sí. Lo tengo aquí. Dice, ¿cómo voy a los bosques? O al bosque. ¿Cómo voy al bosque? Dice, suelo ir al bosque sola, sin amigos, porque son todos sonrisas y charla y, por tanto, inadecuados. No quiero que se me vea hablando a los ruiseñores o abrazando el viejo roble negro. Tengo mi forma de rezar, como sin duda tenéis vosotros la vuestra. Además, cuando estoy sola, puedo volverme invisible. Puedo sentarme en lo alto de una duna tan quieta como una mata de hierba hasta que pasan corriendo los zorros inadvertidos. Puedo oír el casi inaudible sonido de las rosas cantando. Si alguna vez has ido al bosque conmigo, debo amarte mucho. Es buenísimo. Oye, y además cuenta eso, que a lo mejor ella tiene amigos, una tía súper... Es que me está metiendo el codo así por este lado y está Diego aquí también. Vamos a escucharle un poquito a él y creo que también a Mary Oliver. Genial. Walkies. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese high in the clean blue air are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, over and over announcing your place in the family of things. Gansos salvajes. No tienes que ser buena. No tienes que andar de rodillas cientos de millas a través del desierto lamentándote. Tan solo tienes que dejar al suave animal de tu cuerpo amar lo que ama. Háblame de la desesperación, la tuya, y yo te hablaré de la mía. Entretanto, el mundo continúa. Entretanto, el sol y la clara gravilla de la lluvia se van moviendo a través de los paisajes, sobre las praderas y los hondos árboles, las montañas y los ríos. Entretanto, los gansos salvajes, elevados en el límpido aire azul, están volviendo a casa otra vez. Quienquiera que seas, sin importar lo sola que estés, el mundo se ofrece a tu imaginación, te reclama como los gansos salvajes, severos y excitantes, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Bueno, pues ha metido el codo Diego, ha metido el codo Mary Oliver. Vamos a meter el codo, si queréis, por última vez esta tarde, cada uno de nosotros. Última, podemos hacer la última ronda, ¿no? De lectura, ¿no? ¿Me Mica. Permitís? Sí, sí, sí, adelante. Mica, pues, que te encuentro muy... Me encanta. Estoy como... No, es que te veo entusiasmada. O sea, me encanta verte de esa manera. Sí, sí. Oye, si lo es en inglés, video, que Mary tú Oliver. Tendrías un inglés muy bueno. ¿En inglés? Venga, voy en inglés. Sí. Claro que sí. Es página 30 y 31. Bueno, tengo el inglés del Colegio Emilio Casado de Alcobendas y del Giner de los Ríos de Alcobendas, que además cumple mejor, 50 años. El mejor del mundo mundial. Tira. Storage. When I moved from one house to another, there were many things I had no room for. What does one do? I rented a storage space. I filled it. Years passed. Occasionally, I went there and looked in, but nothing happened. Not a single twitch of the heart. As I grew older, the things I cared about grew fewer, but were more important. So one day, I undid the lock and called the trashman. He took everything. I felt like the little donkey when his burden is finally lifted. Things, burn them, burn them. Make a beautiful fire. More room in your heart for love, for the trees, for the birds who own nothing, the reason they can fly. Storage lo traducen como almacén o trastero. Cuando me mudé de una casa a otra, no tenía espacio para muchas cosas. ¿Qué se hace? Alquilé el espacio de un almacén, de un trastero, y lo llené. Pasaron años. De vez en cuando iba y miraba, pero nada sucedía, ni tan siquiera un pinchazo en el corazón. A medida que envejecía, las cosas queridas eran menos, pero de mayor importancia. Así que un día abrí el candado y llamé al trapero. Se lo llevó todo. Me sentí cual burro por fin aliviado de su carga. Cosas, que ardan, haced un fuego, un buen fuego. Más sitio adentro para el amor, los árboles, las aves sin pertenencias, que por eso vuelan. Muchas gracias, Mica. Pues vamos, si alguien quiere animarse. No, no, yo ya he leído los tres o cuatro que tenía seleccionados y prefiero que leáis, que sois más entusiastas. Yo voy a leer el de Soledad. ¿De qué página? Loneliness, el de 59, página 59, a colación un poco de cómo, de Wild Geese. Yo también he conocido la soledad. Yo también he sabido qué es sentirse incomprendida, rechazada y de pronto ya en absoluto bella. Oh, madre tierra, grande es tu acomodo, tus brazos nunca retienen. Saber eso me ha salvado la vida. Tus ríos fluyen. Tus rosas se abren al alba. Oh, señales de ternura. Lo tenía yo seleccionado este poema también. Me gusta mucho este poema. Saber eso me ha salvado la vida. Es que wow, me emociona porque... Ya es todo. Todo. Todo. Pues no sé si tú, Sol, querías leer algo más. Yo estoy ya... Te has liberado como Mary Oliver, ¿no? Yo voy a leer. Me deja muy buen rollo el programa. Me he emocionado mucho. Sí, en algunas ocasiones me ha emocionado mucho. Yo me he dicho, venga, contente. Yo leería mucho más, pero estoy como muy satisfecha con. Y no sé si queréis por ahí leer algo más. Yo voy a leer El Sol, página 465. Lo tenía yo también por ahí. Qué maravilloso, sí. ¿Has visto algo en tu vida más maravilloso que la manera que en que el sol cada noche, relajado y tranquilo, flota hacia el horizonte, y en las nubes, o en las colinas, o en el mar rugoso, y ya no está, y cómo se desliza de nuevo de entre la oscuridad cada mañana, en el otro lado del mundo, como una flor roja, fluyendo hacia arriba con sus óleos celestiales? Pongamos una mañana a principios de verano, a su perfecta distancia imperial. ¿Y has sentido alguna vez por algo tu tal amor salvaje? ¿Crees que hay en algún sitio, en algún idioma, una palabra lo bastante ondeante para el placer que te llena cuando el sol te alcanza, cuando te calienta o cuando estás ahí con las manos vacías? ¿O también tú te has alejado de este mundo? ¿O también tú te has vuelto loco por el poder, por las cosas? Es un poco realmente la misma temática, ¿no? Pero me parece... Mira, yo este lo tenía seleccionado, pero luego al final me quedé con la copla de que, no sé, lo estuve leyendo en inglés y no me cuadraba la traducción del final, que es lo más fuerte del poema. Or have you too gone crazy for power for things? En inglés tiene mucho sentido, pero en castellano, o también tú te has vuelto loco por el poder, por las cosas. No sé, es una expresión más inglesa, ¿verdad? Y de verdad que no lo he leído, o sea, no lo he seleccionado atrás, porque no me gustaba esa traducción, y me gustaba en inglés, pero yo no me siento preparado para leerlo en inglés. Pero aquí veo, ¿no? Aquí veo que para alguien que le interese, si sabe inglés, puede ser una buena forma de practicarlo. Bueno, por mi parte yo he acabado. Pues me ha parecido un honor estar esta tarde aquí con todos vosotros y vosotras. Muy agradable, sí, Mica, yo te doy las gracias. Sí, totalmente, Mica. Por darnos esta oportunidad. Sí. Y además en este momento tan propicio como la primavera. Si me permitís, estos dos versos que son los más populares, ¿no? Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Decidme, ¿qué es lo que planeáis hacer con vuestra única, preciosa y salvaje vida? Ahí queda eso. Quizá añadiendo que uno de los mejores planes es la falta de planes, ¿no? Exacto. Aunque lo que desde luego me parece que no hay que hacer es seguir el plan de ellos, ¿no? De los Totalmente. Que han impuesto los planes, ¿no? Totalmente. Por eso hay que tener atención. Sí, es muy inspiradora, sí, María Oliver, en eso. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Ha sido un verdadero placer. Uh-huh. Muchas gracias, Mica. Muchas gracias. Y si alguien se siente perdido, que se lea a María Oliver. Sí, sí, ayuda. It helps. It helps. Gracias. So what's it gonna be? Are you living your life? Or someone else's dreams? We're all getting older. So what's it gonna be? Do you remember who you were before? You don't wanna be rescued from. Go on and make yourself a life. Go on and make yourself a life. That you don't wanna be rescued from. Go on and make yourself a life. 'Cause we're all getting older. So what's it gonna be? Are you living your life? Or someone else's dreams? We're all getting older. So what's it gonna be? Do you remember who you were before they told you who you'd be? Opens up your wings.